Capitán Manuel Epulef Cortés, comisario subrogante de la Segunda Comisaría Río Negro. El día sábado 27 del presente mes y año en curso, en horas de la noche, carabineros de la subcomisaría Purranque son alertados al nivel 133 por parte de una víctima femenina de 31 años, la cual estaba siendo agredida por parte de su expareja. Fue así que al tomar conocimiento carabineros del hecho y del auxilio que pedía esta víctima, se trasladaron al lugar, siendo atendidos por esta persona, quien llorando y con mucho miedo relata lo ocurrido, señalando además que su expareja de 25 años, iniciales MIMH, fuera de haberla agredido, la había intentado ahorcar, logrando zafarse y pedir ayuda a carabineros, configurándose en este contexto el delito de femicidio frustrado. No obstante, el autor de los hechos, antes de la llegada de carabineros al lugar, se había dado a la fuga a través de techumbre de residencias colindantes. En consecuencia, interiorizado carabinero respecto a la génesis y dinámica del lamentable hecho, sumado a ello, teniendo claro la identidad y características del imputado, de acuerdo a testimonio proporcionado por la misma víctima, se realizó una búsqueda por las inmediaciones del lugar, no dando con resultados positivos hasta ese momento, manteniéndose pendiente su ubicación durante el lapso de 12 horas de flagrancia. Paralelamente, se traslada a constatar lesiones a la víctima y acoger la respectiva denuncia. En circunstancias que se acogía la denuncia, la víctima es contactada por el imputado telefónicamente, dando cuenta de su ubicación actual, trasladándose carabineros rápidamente hasta el lugar, situado en la ruta U960B, vía pública, logrando su detención, previa identificación, corroborando además que mantenía dos órdenes vigentes por el delito de lesiones menos graves en violencia intrafamiliar y hurto. Paralelamente, cuando carabineros traslada al imputado a la asistencia pública de Purranque a constatar lesiones, esposado, este, aprovechándose de su astucia de un delincuente común, evade la custodia transitoria del personal de carabineros, emprendiendo su huida. Fue así que en el marco de las atribuciones que confieren las normas legales, Carabineros hace uso de su arma de fuego en base a una percusión controlada en zona segura, para que el sujeto deponga su vida, logrando su recaptura sin haber daños materiales y sin causar daños a terceras personas, siendo puesto a disposición de la justicia esta persona por el delito de femicidio frustrado, haciendo presente que, fruto del rápido actuar de los carabineros, la búsqueda de información y la óptima coordinación con la víctima, se logra, cierto, detener a esta persona en la comuna de Purranque y siendo puesto a disposición de los tribunales.